producción, se empleó un equipo de 130 animadores que demoraron alrededor de 9 meses en hacer cada personaje. El equipo utilizaba visores de realidad virtual para caminar dentro del set y, de este modo, preparar tomas, coreografías, luces, utilería y personajes para luego enviar la versión de las escenas a edición. La producción era muy similar a la de una película tradicional. Tenía un cronograma de rodaje, un director de fotografía, una plataforma móvil y un estabilizador para la cámara, ya que el objetivo no era generar las tomas por computadora, sino grabar el entorno digital como si fuese real.